Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el ataque al santuario, Daniel 8:10. Hablando del cuerno pequeño dice, y se engrandeció, o se enfrentó y se hizo grande, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Dijimos que el carnero que representa Medo-Persia y el macho cabrío que representa Grecia son dos animales usados en una fiesta muy importante de los judíos que se llama el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Ese era el día en que el santuario era purificado. Por eso, el cuerno pequeño ataca el santuario. Miremos tres elementos básicos. Primero, ¿cuál es el santuario? El santuario es el santuario celestial, porque aquí en la tierra el santuario que había ya desapareció, el que se construyó en el desierto con Moisés. Pero si usted ve Hebreos 4, del 14 al 16, dice que Cristo es nuestro sacerdote y que Él entró en el santuario para interceder y rogar por nosotros. Así que el santuario al que se refiere está en el cielo y el ataque del cuerno pequeño es contra Cristo con su labor sacerdotal. Es reemplazar a Cristo como sacerdote y es reemplazar a Cristo en su obra mediadora. Cuando digo mediadora es que Él perdona nuestros pecados y nos restaura cada día. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es, se engrandece contra el ejército del cielo. Es muy sencillo. El plan del cuerno pequeño es reemplazar a Jesús en las funciones que Él solo puede cumplir. En otras palabras, si Cristo muere en la cruz por ti y por mí, nadie más puede reemplazarlo en su función salvadora. Nadie. Pero el cuerno pequeño lo va a intentar. Siguiente elemento. Dice que quitó el continuo sacrificio. Es decir, el continuo sacrificio, que lo vamos a entender en el audio próximo, Jesús ya no es el intercesor de nosotros, porque Él hizo un sacrificio que vale para siempre. Por eso es continuo sacrificio. Él no nos deja de amar. Él siempre está a nuestro lado. Pero el cuerno pequeño quiere quitar a Cristo como intercesor y poner otros, porque ataca directamente el santuario y el continuo sacrificio. Eso está en el versículo número 11. Y el siguiente detalle es que dice, echó por tierra la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y luego le dice a los discípulos, enséñenle al mundo todo lo que les he mandado y luego de que se los enseñe, bautícenlo. Este cuerno pequeño o este poder religioso, como ataca a Jesús, también ataca la doctrina que Cristo dejó, la sana doctrina. Por eso allá en Daniel 7 se dijo que el cuerno iba a cambiar la ley, o sea, cambiar los mandamientos de la ley de Dios, y efectivamente lo cambió. Por eso se cambia en la vida desde Constantino en el 303, algo así, el día de reposo, se cambió la doctrina de qué pasa con los muertos y a dónde van los muertos, se ha cambiado la doctrina del perdón de los pecados y así sucesivamente. Así que el ataque del cuerno pequeño de este reino religioso es real. Es real. Pero nosotros no tenemos nada que temer. Nada que temer. Tenemos una brújula, tenemos un mapa, tenemos una gran linterna que nos orienta y se llama la Biblia. Si la Biblia no lo dice, yo no lo debo creer. Al estudiar la Biblia debemos tener cuidado en que fue escrita en un idioma que no es el nuestro, en un tiempo que no es el nuestro, y hay algunas cosas difíciles de comprender que parecen complicarse, pero si nos sentamos a verlo concienzudamente, la Biblia coordina una parte contra la otra. El cuerno pequeño atacó el santuario, atacó el ministerio intercesor de Jesús y atacó la verdad que está en la Biblia. Por eso, la Biblia nos da luz para poder entender dónde no dejarnos engañar y cómo tener a Cristo como la verdad de nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.